Juli Arana, todavía. Juli, ¿continúas en la Terre? Así es, Marquito. En realidad estamos ahora en la puerta de la Terre porque, bueno, las chicas tenían que continuar trabajando, habían interrumpido un poco su jornada laboral para poder recibirnos y poder hablar con ellas, pero desde la instancia que veníamos mencionando, estábamos haciendo estos recorridos territoriales en donde vamos a ir conociendo a diferentes candidatos, candidatas, precandidatos, precandidatas para las próximas listas, para las próximas elecciones, perdón. Y en esta instancia estuvimos conociendo puntualmente a dos compañeras que integran la lista 1A de los trabajadores, estamos hablando de la lista del Frente de Izquierda y de los trabajadores. Estuvimos hablando con Nelly Mamani, y Esther Chilaca, quienes están como candidatas para diputadas provinciales. Y estuvimos hablando con Esther más detenidamente, recién hacíamos como un anuncio de cuál es la presentación y cuál es el eje que está trabajando esta lista puntualmente de la mano de Maylen Ábalos. Y ahora, si les parece, escuchamos la palabra de Esther Chilaca, que nos comenta un poco la historia de las trabajadoras y los trabajadores de la Terre y cuáles son las propuestas a partir de esta lucha que los ha parido en esta lista que los integra hoy en día. Si les parece, escuchamos. Escuchemos. Me encuentro con Esther Chilaca, como mencionábamos, una de las candidatas provinciales a diputada. Y la idea y el propósito es poder conocerla, poder, para aquellas personas que por ahí desconocen la lucha de la Terre, también conocer un poquito cómo es que estas candidaturas quizás también las parió esta lucha. ¿Cómo estás, Esther? Contanos un poquito cuál es tu rol dentro de la fábrica y cuál es la historia que trae esta fábrica recuperada. Buen día. Ya me presenté antes. Bueno, soy una asociada de la cooperativa. Yo en esta empresa trabajé más de 20 años hasta que entró en quiebra y en el 2014 empezamos la lucha de la cooperativa. La lucha de la cooperativa fueron muy, muy fuertes, o sea, muy tristes también para nosotros y nuestra familia, porque era un momento de que nos quedábamos sin trabajo en la calle. Así que decidimos con mis compañeras y sostener esta fuente de trabajo que era lo único que teníamos en ese tiempo, con ayuda de nuestra familia. Así que iniciamos de ahí, creíamos que no lo íbamos a poder hacer, pero con ayuda de mucha gente que vinieron acá a darnos una mano, salir a buscar qué es lo que teníamos que hacer. Actualmente, o sea, en esa vez habíamos armado una cooperativa, habíamos iniciado a armar una cooperativa, pero quedó, o sea, en la mitad. Así que cuando empezamos en el 2014, que sí, seguimos continuando con lo que llevaba la cooperativa, así que empezamos ahí la lucha. Los dos primeros años fueron muy críticos y de ahí empezamos. La primera elaboración, que fue poco, nos sostenimos con ayuda de nuestra familia, haciendo alfajores para el pasaje, porque acá no podríamos dejar la fábrica solo, porque acá venían y la deshuesaban. Así que nosotros desde un principio hicimos grupos de compañeros para cuidar la fábrica. Y así empezamos en 2016, empezamos la elaboración. En 2017 ya empezamos a crecer nuestra elaboración, a empezar a invertir con nuestro... Lo poco que vendíamos era para invertir, arreglar cintas, máquinas, y así fue creciendo de a poco. Y creyendo que, qué sé yo, con la ley que habían sacado en ese tiempo, la 8874, era amparada para la cooperativa, para todas las empresas recuperadas. Pero en las horas de conciliación, nos presentamos a la conciliación, que fueron dos veces, no hicieron valer esa ley, y que todavía teníamos hasta el 2022 esa ley que tenían que hacerla cumplir. Así que ahí, de ahí en más, fue otra lucha también con el tema de esa ley. Así que estuvimos marchando, yendo a la legislatura, a la Casa de Gobierno, y no nos escucharon, no fuimos escuchados. Así que llegó que se remató la fábrica. Se remató la fábrica y bueno, vinieron hace dos años, vinieron a tomar posesión de la fábrica y nosotros nos dijimos que no, esto no puede ser así, así que nos quedamos en la puerta, llamamos a la gente que nos habían ayudado, organizaciones, aparecieron todos y ahí pudimos ganar un tiempo, o sea, ganamos tiempo dos años más entre lucha y lucha, pudimos quedarnos todavía con la fábrica. y de ahí es que estamos trabajando, empezamos la campaña racional también con nuestros productos, que empezamos a elaborar comida preelaborada con los productos nuestros. De ahí hicimos la campaña que superamos los 50.000 raciones y ahora este año apostamos para seguir haciendo esa campaña. ¿Y cómo es que se decide dar el paso? Hubo una parte que me parece muy importante, que creo que tiene que ver con esta decisión de empezar a participar de las listas del FIT, que tiene que ver con quiénes fueron las voces que les respondieron o les escucharon o las acompañaron desde la legislatura, que responden al mismo frente que forman parte hoy en día, al Frente de Izquierda de los Trabajadores y Trabajadoras. Bueno, eso me lleva, o sea, a que veo que la izquierda son las personas que ayudan a la gente, a los trabajadores en por sí, a toda la clase trabajadora. Es que están luchando por la gente y por la igualdad y por lo que es el tema. Yo participé a muchas marchas, el tema del agua, la salud, la educación. Y veo que ellos están participando siempre, ellos siempre están ahí, así que yo... Por eso me volqué a este partido, porque creo que así con ellos nos van a escuchar a toda la clase de trabajadora. Y todo lo que nosotros pasamos, toda la gente que realmente vive día a día, trabaja para día a día, nos tienen que escuchar. Desde tus conocimientos, Esther, como trabajadora de una fábrica recuperada, de un espacio autogestionado, ¿cuáles serían las propuestas que se te vienen ahora, inmediatamente a la cabeza, que podrías trabajar desde legisladora, desde un rol como legisladora? Y ahora, o sea, lo que se me viene en mente es eso, o sea, que escuchen y que cambie la política, que cambien, que no te mientan más, que no te ilusionen más, porque en realidad nosotros los trabajadores somos los que más sufren hoy por hoy, y que demostremos nosotros los trabajadores que se puede, no hace falta un patrón, no hace falta alguien que tenga plata para que venga y te diga vos trabajás las 8 horas. Uno puede, nosotros pudimos acá levantar esta empresa y demostrar eso a la gente, que un trabajador puede luchar por su necesidad y por su trabajo. Y ahí hay algo muy importante, porque este tipo de lógicas son ejemplares dentro del mundo y el sistema en donde vivimos. El poder, ¿cuántas personas integran hoy en día la TER? ¿Entre cuántas personas se tienen que organizar? En realidad somos 14 los asociados. Cuando iniciamos éramos 14, año tras año empezamos a incorporar más gente. Así que cada año, hoy por hoy, estamos haciendo 3 turnos, ya superamos los 80 personas. Y eso también, o sea, nosotros no pensamos en nosotros, más pensamos en la gente de afuera que no tiene trabajo, que tienen familia y no saben qué darle de comer. Así que también ocupamos gente, o sea, incorporamos mucha gente en el tercer turno, somos más trabajadores ahora. ¿Había también un espacio de producción de alpargatas acá adentro? ¿Continúa? No, ahora no, después del alquiler, o sea, en el sector que estaba haciendo las alpargatas se tuvieron que ir, porque nosotros alquilamos un sector y justo ellos no entraron en el lugar, así que se tuvieron que ir. Lamentablemente, eso fue una de las cosas que nos puso triste, porque muchos de los compañeros se tuvieron que retirar de acá porque era pagar otro alquiler que era irrisorio el alquiler que les cobraba. Esther, muchísimas gracias por tus palabras y como para modo de cierre, ¿cuál sería tu mensaje para las personas que te están escuchando? Y el mensaje sería creer que uno puede, o sea, creer que uno puede, si se lo propone, puede crecer y puede trabajar con su propio esfuerzo y que eso, la gente crea eso, que no hace falta de un patrón para tener su fuente de trabajo. Y qué sé yo, y pelear por eso y por mucho más, o sea, que se merece toda la gente trabajadora. Muchísimas gracias, Esther. Ahí escuchamos, Julia, Esther, desde la TER. Exacto, Marcos, escuchamos la palabra de... María Esther Chilaca, quien es candidata a diputada provincial en el segundo lugar, luego de Eduardo Videla, en la lista que integra el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Y escuchamos rápidamente también la palabra de Nelly Mamani, quien es otra trabajadora de la Terri, que también va para candidata en sexto lugar como diputada provincial. Escuchemos. Bueno, yo te puedo decir la visión de la cooperativa, o sea, poder seguir nuestra visión es seguir trabajando, fortaleciéndonos más y exportar, que es nuestro gran sueño. Ya, o sea, ya hemos cumplido nuestros otros sueños, pero este es el más grande, que sería exportar. Y para los demás, no bajar los brazos, seguir adelante y bueno, eso, seguir adelante, no dejarse. Hablábamos de los desafíos que tenemos, Nelly, en el momento de tomar la decisión de formar parte de las listas, de las dudas que se nos presentan por ahí, y esto de poder palpar y poder empezar a tener representantes dentro de la legislatura que tengan humanidades más fuertes, con los que podamos dialogar, ¿no? Bueno, mira, yo creo que en la legislatura o en todo caso, bueno, en todos esos lugares se necesita la gente trabajadora, la gente que viene desde abajo trabajando, desde los de la viña, los de la recuperada, los de los, ¿cómo se llama?, los de la salud, bueno, toda esa gente que viene desde abajo laburante, no. Yo no soy militante ni tengo estudios ni nada, pero sí sé que nuestra lucha fue muy grande, intensa. Entonces me parece muy bueno que un obrero, un trabajador pueda estar en la legislatura para poder ser la voz del pueblo, que realmente no te mienta, o como los otros, algún político que te dicen tal cosa y después no las cumplen, llegan al poder y se olvidan de todos los trabajadores. Yo creo que un trabajador está bien en la legislatura para poder proyectar leyes y que se cumplan. Y que la haya vivido, ¿no? Y que la haya vivido, exactamente, sí. ¿Cuál es la importancia para usted, Nelly, de haber vivido este tipo de experiencias, como la de ser parte de una fábrica? ¿De cuánto espacio estamos hablando? No, de espacio no te puedo decir, porque no, ni de números no sé. ¿Cuánta producción se tiene? ¿Cuánta producción? No sé cuántos hemos llegado este año, no me acuerdo. ¿Cuánto hombre hemos llegado? Y creo que eran, o sea, de pasar de día a día, o sea, de elaborar un camión que trae 6.000 kilos, hemos estado produciendo hasta 4 camiones ahora, claro, por día, de 24 horas. Yo te digo así en volumen, ¿viste? Porque después de ahí sale deshidratado. Ahora está entrando de 3 a 4 camiones de 6.000, 7.000 kilos cada uno. De pasar de producir un camión de 4.000, 5.000, pasamos a eso. Ese es el volumen que estamos haciendo. Y esa es una experiencia muy ejemplar, Nelly. ¿Cuál sería la diferencia de que personas con este tipo de experiencias puedan participar en roles donde deberían ejecutarse leyes para darles herramientas a este tipo de espacios como la Terre, ¿no? Sí, eso está bueno. O sea, desde la experiencia del trabajador, ¿no es cierto? Yo creo que puede aportar mucho más que una persona que está detrás de un escritorio y no sabe lo que es trabajar en una viña, no sabe lo que es trabajar en una fábrica, no sabe lo que es levantarse a las 6 de la mañana y poder estar pensando qué es lo que va a hacer, cómo va a ser su día. Entonces yo creo que la clase trabajadora va a poder aportar muchas herramientas, obviamente con la ayuda del Estado, con la ayuda de todos, yo creo que sí se va a poder hacer. Perfecto. A modo de cierre, ¿cuál sería el mensaje que le daría a la audiencia en este momento desde esta candidatura, Nelly, en este caso? Mi mensaje sería seguir trabajando, no sé, o no bajar los brazos, seguir en la lucha, como lo están haciendo ahora. Mi mensaje es eso, seguir laburando. Y somos laburantes, no sé qué más te puedo decir. Somos laburantes y no me sale, de verdad, no me sale más nada porque no sé qué decir. Con eso ya nos dijo todo. Muchísimas gracias, Nelly. Gracias a vos. Bien, ahí escuchamos, Juli. Ahí escuchábamos, Marcos, la palabra de Nelly Mamani y de Esther Chilaca, quienes son actualmente candidatas para diputadas dentro de lo que respecta el Frente de Izquierda Unida en la lista 1A. Y bueno, este es otro de los capítulos, podríamos decir, de estas visitas territoriales que vamos a estar realizando, que vamos a estar dándole a conocer a la audiencia las diferentes candidaturas que hay. Algunas de las listas referentes a diferentes partidos, según las líneas políticas que se trabajen, van a las PASO, pero otras, como el Frente de Izquierda, ya directamente, este es un adelanto concreto para las próximas elecciones que se realizarán en septiembre. Así que, bueno, compartirles esta experiencia emergente a partir de la representación que se intenta dar en estas candidaturas de Nelly Mamani y Esther Chilaca, trabajadoras de la Terre, una fábrica recuperada, autogestionada por sus trabajadores y trabajadoras, que lleva muchísimos años de construcción y de organización y que, bueno, viene formando parte también de la línea editorial que venimos trabajando hace años con La Mosquitera, y que también coincide dentro de estos capítulos que vamos a estar transcurriendo y transmitiendo desde las diferentes miradas, listas, paradas políticas y candidaturas. Perfecto, Juli, entonces vamos a seguir repasando y teniendo nuevos capítulos. Que tenga un buen día. Un abrazo muy fuerte.